como están las cosas, sí, con Dios vivo, están mal las cosas, imagínese muerto. Imagínese un planeta sin Dios. Entonces nadie puede saber que estamos recogiendo el cuerpo de Dios. Tipo firma el acuerdo de confidencialidad, reúne a un grupo de gente muy, muy idónea para que lleve a buen puerto el cuerpo de Jehová, y empiezan a navegar, y cuando se van acercando, en la medida en que va avanzando la novela, cuando se van acercando empiezan a oler la mortecina que nunca habían olido antes. Pero lo interesante del asunto es que en la medida en que van acercándose al cuerpo todo gangrenado y podrido, nadie ve qué es. Nadie, una ballena gigante, pensarían. Exacto. Nadie ve exactamente qué cuerpo están recogiendo. Entonces okay, pueden decir que es una ballena gigante, pero lleva ya días pudriéndose en el agua, flotando. Eso era MTV. Ay, MTV es un muerto flotando. Hace 25 años. Chile, llevan 25 años. ¿Cómo es que se llama el libro? ¡Qué increíble momento este que acaba de pasar! ¿Remolcando a Jehová? Remolcando a Jehová, de James Morrow. Alejandro. Se lo recomiendo mucho. Pues aquí esta comparación con MTV. Eso, y utilizó la palabra mustia. Nuestra pregunta de esta semana es entonces, ¿qué canción descubrió usted por MTV? Exactamente. Aquí está una de ellas, ayúdenos a hacer la lista. Durante toda esta semana vamos a estar hablando de la muerte de MTV. Algo que ya había sucedido, amigos. Lo que pasa es que ustedes no hacen caso. Eso es lo que pasa, ustedes no hacen caso. Pero esta es probablemente la más importante de todas, por lo menos en términos colombianos. Ajá, Take On Me. Son las mañanas de la X, bueno, Pulp Fiction, 31 años, imagínate. Yo le agradezco tanto a esa película porque me hizo tan feliz. Es tan incorrecta, pero al mismo tiempo tan divertida. Es muy divertida. Sí, sí, sí, es... Todo, es terrible. Es cruel, pero divertida. Todos los escenarios son tenaces. Es muy chévere. ¿Qué era lo que tenía el maletín? El alma de Marcellus Wallace. ¿Ven? Luz. Sí, porque tenía la clave era 666. Hoy toca verla nuevamente. Y sí, yo hago... Sí, ¿tú la vas a ver hoy otra vez? Sí, el fin de semana estuve viendo a Diane Keaton. ¿Tú dónde tienes esa mirada loca? Estoy mirando aquí a los señores que entran donde porras. Sí. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo está el señor de App? Bueno, ¿viste a Diane Keaton obsesionada con Diane Keaton, con la muerte de Diane Keaton? No, sí, sigo sin querer aceptarlo. ¿Ah, sí? Creo que de todas, este año ha estado on fire. Sí, claro, cada año va a estar más on fire. Claro, se están muriendo. Cada año vas a ver morir más gente y más gente. Entonces, esa es la vida. Vi 5 de ella, alcancé a ver. ¿Qué nivel de obsesión tan... 5 alcanzaste? Tan aterrador. El puente sí. Bueno, es que el puente estuvo largo. Empecé también con La Joya de la Familia, que es mi favorita, es de Navidad. Ella fallece en esa. ¿Ah, sí? Es vieja, imposible, no les estoy haciendo spoiler. Honey Hall, la tenía que repetir, que es fantástica. Sí. Baby Boom, muy ochentera. Sí. Something's Gotta Give. Sí. Que es, va, El Padrino, en todas. Y Because I Say So, que es como la más flojita porque es así medio comedia. Pero no quiero aceptarlo todavía. Esta mañana estaba viendo un pedazo de esos que circulan en la web, donde ella cuenta que Al Pacino audicionó con ella para El Padrino. Sí. O sea, que los dos fueron la audición. Y que ella no sabía qué papel estaba audicionando, para qué estaba haciendo casting y toda esa vuelta. Entonces, que ella llegó y que de una la contrataron. Sí. Y dice que ella, que entonces que llegó Al Pacino y que hicieron la audición juntos, y que Pacino de una quedó. Entonces pensaba yo que es muy probable que gran parte de la razón por la cual escogieron a Pacino fue por ella. Claramente. Porque hicieron buen clic. Sí. Esta fue el amor de toda la vida de Pacino. Sí, con carta y todo. Pero él no se casó nunca con ella. Y que por ahí le dijo a TMZ, o TMZ dijo este fin de semana TMZ que que él se había arrepentido. Sí, yo también de no, leí este de no haberle pedido matrimonio. Y yo me quedaba pensando, yo creo que seguro, estoy seguro que Pacino se arrepintió toda la vida de no haberle pedido matrimonio a Diane Keaton, pero estoy seguro también de que Diane Keaton nunca se arrepintió de no casarse con ese man. Pues, claro. Hay amores que son así, de pronto son, llegan a ser eternos incluso. Se quedan en eso. Sí, y se pueden volver de ¿será? Toda la vida, claro, porque nunca hubo como... Porque no se cerraron. Exacto, se vuelven esas eternos. Esas tusas son tenaces, las tusas de lo que pudo ser. Sí. Esas cuando se separan. Casi algo. Del casi algo, exacto. Que uno son dice, eternas. Ay, hubiéramos sido algo tan chévere. Pero no son tan difíciles de superar. Sí, porque no sabes la causa. Hay veces que sí. No porque no te rompieron el corazón. Tal vez sí. Entonces, porque tú tenías ilusión pero no, nadie no nunca se da. En un casi algo nunca te rompen el corazón, claro, porque nunca pasa nada, entonces todo está bien. Pero tú tienes mucha ilusión. Exactamente. Que pasen las cosas. La ilusión del futuro. Sí. ¿Quién? Mira, si él, Al Pacino, porque se está arrepentido, obviamente. No, si la chica tiene ilusión, ella lo supera rápido. Siempre. Las mujeres siempre superan rápido a los hombres. Es verdad. Ay. ¿Yo para qué te voy a decir que no? Las mujeres superan así a los hombres. En cuestión de un mes ya están por ahí como... ¡Ay, míralo! Eso los fue como hombres... con odio, eso fue con odio. Los hombres, en cambio, somos unas huevas absolutas y nos quedamos ahí como 3 años. Toca hacer ejercicio, toca... ¿Qué? Toca dejar el alcohol, dejar las drogas, toca comer bien. Reinventarse. Toca reinventarse, porque si no te vuelves añicos. 3 años. ¿Cuánto ha sido la tusa más larga que has tenido? Uf, fuerte es pregunta. Es una gran pregunta. Y excelentes declaraciones. Se abre el podio. Se abre el podio. Yo creo que tú no eres de tú eres de tusas. Sí, Alejandro se ve que es tu cero. Es tu cero. A él le duele el corazón. A él le duele el corazón. Oye, hablando de eso. Alejandro es romántico para los que no saben. Alejandro es un tierno. Mira nomás. Un romanticón. Sí. Oye, ¿tú sabes qué? Sí, hablando de eso, Fady y Carol, ¿qué? ¿Terminaron? Ay, mira. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, eso es lo que dicen. O sea, pero no hay pruebas, todavía no han dicho nada. Pero es que eso ya lleva por ahí como 2 mesecitos en que terminaron. ¿Sí? ¿Por eso esa canción? Sí, no, y ellos como que se fueron alejando cada uno. Oh my God. Alejandro cada uno. Sí, Alejandro cada uno porque Estoy así. Caminos diferentes, ¿no? Y fue como... Pasan cosas. Lo que dicen es que no fue como, ay, cachos. Como cachos, no, nada. No, esto fue polémica. Asunto del trabajo. Sí. El trabajo los fue distanciando. Ahí lo vi en Austin City Limits este fin de semana. Sí, es que... En Texas. Sí. Bien. No, muy bien. Y bueno, y ella con Tropicoqueta, que de todas maneras también va a ser uno de los discos del año, ¿no? Uh-huh. Seguro sí. Eso es uno sí. de los discos del año, no hay nada que hacer. Pues sí, entonces la Diane Keaton, hombre. Pero lo bueno de eso escribió, es que... Se escribió una sobre carta ella. Sobre esa señora. Ay, es que era tan fantástica, Alejo. Es que ella era mágica, de verdad. Ahorita les leo la carta. Lo lindo es que ahora me puedo vestir como Annie Hall. ¡Annie Hall! Lo hago. Un ratico les leo la carta de mi viejito cacreco de cabecera, Bob Lefsetz, sobre la muerte de Diane Keaton. Aquí están los Black Keys. La X. Canciones que descubrimos por MTV. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. Kike Carlos Go dice In the End de Linkin Park. Recuerdo la primera vez que la escuché y el video, genial, marcó toda una generación. It starts with one thing, I don't know why. In the End de Linkin Park, canciones que descubrimos por MTV en Mañanas de la X. Del 4 al 19 de octubre vuelve GastroFest 2025. Prepara tu paladar para recorrer los territorios de sazón más ricos de la ciudad. Un festival para parchar, turistear y descubrir sabores auténticos en mesas locales, populares y de autor. Entérate de más en gastrofest.com.co. Organiza Cámara de Comercio de Bogotá. Del 4 al 19 de octubre llega GastroFest 2025. La excusa perfecta para salir a comer. Descubre más de 200 lugares entre cafés, panaderías, cervecerías y restaurantes de cocina local, popular y de autor. Recorre Bogotá y Cundinamarca bocado a bocado, explorando los territorios de sazón que dan identidad y sabor a la región. Una experiencia para foodies de corazón. ¿Te lo vas a perder? Conoce los territorios de sazón en gastrofest.com.co. Organiza Cámara de Comercio de Bogotá. Son las mañanas, 103.9 FM, 31 años está cumpliendo la banda sonora original de la película Pulp Fiction, donde muchos descubrimos al pastor Al Green. I'm so Se llama Let's Stay Together, una de las grandes, claro, uno de los grandes momentos. ¿Recuerdas ese momento de Pulp Fiction? Yo lo tengo clarísimo. Ese es... Voy a decir. A ver. ¿Cuál? El de la jeringa, no. No, ese no es la jeringa. Ok. No, este es el momento. Este es uno de mis momentos favoritos. A ver, ¿cuál? Este es el momento en el que Bruce Willis está sentado en la barra del bar antes de conocer a Marcellus Wallace. Sí, ya. Está sonando de fondo y se encuentra con Vincent Vega. Ya. Esa es la que está sonando de fondo. Sí. Ya. Y Butch. Así se llama Butch. El boxeador. Voltea a mirar a... Es que retentiva a Alejandro. Es que le gusta mucho a Vincent Vega. Y Vincent Vega le dice... Y le dice que porque Vincent Vega se queda mirándolo, John Travolta. Y Butch, en su vocación de pendenciero, le dice... Are you looking at something? Y entonces el man le dice... Sí, lo estoy viendo a usted, mi amigo. Y le dice, no, yo no soy amigo suyo. I'm not your friend, Punchy. Punchy. Dice, in the fifth, your ass goes down. Ahí está sonando Let's Stay Together, de fondo. Estas son las mañanas de la X. Tengo la carta que les prometí. Ay, sí. La carta del viejo Lefsetz. A ver, vamos. Comienza diciendo, ella no era una femme fatal. La primera vez que vi a Diane Keaton fue en Broadway, en Play It Again, Sam. Mi mamá era una fanática de la cultura. Si había una obra que valía la pena ver, ella iba y para ciertas producciones insistía en que fuéramos también. Así fue con Play It Again, Sam. Woody Allen todavía era un fenómeno de culto. Solo tenía una película llamada Take the Money and Run que vi en el Fine Arts de Westport. La escena más memorable fue cuando usó la pistola tallada en jabón para escapar de la cárcel y luego empezó a llover y la pistola se convirtió en espuma. Woody ya era alguien conocido, al menos si te gustaba la comedia. Era un joven con un número de stand-up que había migrado al cine cuando el cine todavía era la forma de arte visual más alta antes de caer en la mediocridad masiva con películas taquilleras hechas para todos, a menudo protagonizados por superhéroes y antes de que Tony Soprano le robara el trono al multiplex casi que por cuenta propia. Eventualmente hicieron una película de Play It Again, Sam, pero cuando la vi en teatro era algo fresco. Y en cuanto a Bogey, Humphrey Bogart, los chicos de hoy siquiera saben quién es o quién era Humphrey Bogart. ¿Pueden citar Casablanca? Recuerdo haber visto The African Queen en la universidad y El Tesoro de Sierra Madre. No, we don't need no stinking badges, sí, famosa frase. Fuimos la primera generación cuyas vidas quedaron completamente documentadas a través de imágenes en movimiento. Estas películas eran puntos de referencia. Podías volver atrás y revivir tu juventud, todavía podés. Pero hoy, con un exceso de entretenimiento visual, el pasado es verdaderamente historia. A menos que seas estudiante de cine, no estás viendo aquellas películas antiguas cuando se trataban menos de efectos y más de la vida. En Play It Again, Sam, Woody se enamora de la esposa de su mejor amigo, Keaton. ¿Y quién no lo haría? Esa era la magia de Diane Keaton. Era cercana. No la ponías en un pedestal. Sentías que podías hablar con ella, que te entendería, que si lograbas acercarte sería todo lo que soñabas. Claro que Diane era atractiva, pero no era ni distante ni aburrida. Estaba viva, llena de energía. Era un sueño, no el sueño de las revistas, sino el de esos chicos como Woody Allen que no habían sido el alma de la fiesta en el colegio, pero que querían algo más. Por eso, dice, por supuesto, se puede hablar de su papel en las películas del Padrino. Estuvo bien, pero nunca fue el centro. Probablemente su tour de force personal fue Baby Boom, donde triunfó como empresaria después de abandonar la vida acelerada, mudarse a Vermont y empezar de cero vendiendo comida gourmet para bebés. Vos querías que le fuera bien, de una manera muy distinta a como apoyabas a Goldie Hawn en Private Benjamin. Keaton no era una boba, era consciente, pero también aprendió que no lo sabía todo y creció. Y en realidad, todo se resume a Annie Hall. Es curioso cómo Woody Allen es hoy un paria. Aunque pensándolo bien, siempre siguió su propio ritmo. Se negó a ir a los Oscar cuando ganó con toda justicia. Pero no era como hoy. No sabías tanto sobre una película antes de verla. Fui a verla en mi cumpleaños y todavía recuerdo el asiento en el que me senté. Estaba hipnotizado, asombrado, como cuando vi Hamilton. ¿Puede seguir siendo así de buena? Y lo fue. Diane, como Annie Hall, es única en identidad, por dentro y por fuera, una original pura. No tenía deseo de parecerse a las demás y por eso destacaba, en esta película y en la vida. Y hay frases de esa película que repito todo el tiempo, incluso a mi terapeuta la semana pasada. ¿Recordás cuando Alvy, Woody Allen, se queja de que no tienen suficiente sexo y Diane responde que lo están haciendo todo el tiempo? Y la escena de la cucaracha, por muy formidable que parezca una mujer, también tiene sus debilidades. Y ese momento de intimidad y risas en la isla con la langosta escapada. Diane era todo lo que un chico común quería. Alguien con quien pudieras conectar, que te entendiera, que no estuviera obsesionada con su imagen. Aunque al final no vivió su vida personal exactamente así. Después de todo se involucró con Warren Beatty y vivía más en tu mente que en tu vida real. Así que Diane Keaton fue una estrella de cine. Una antiestrella de cine y la amábamos por eso. Pertenecía a la última generación de verdaderas estrellas, no solo brillando en la pantalla grande, sino también estando a un paso de la vida común. No aparecía en internet mostrando sus defectos al detalle. Puedes señalar sus papeles, sí, pero más aún, cuando escuchas el nombre de Diane Keaton, inmediatamente se despierta un sentimiento adentro, de calidez, de humanidad, de comprensión. Ella era una de los nuestros, aunque a un paso, un gran paso de distancia. Así que cuando Diane Keaton muere, una parte de vos muere también. Tus esperanzas, tus deseos. Todos buscábamos a nuestra propia Diane Keaton. Y si la original ya no está, y nosotros tenemos la edad que tenemos, ¿dónde nos deja eso? Esa es la carta de Bob Lefsetz despidiendo a Diane Keaton, que falleció este fin de semana. Estas son las mañanas de la X. Siga compartiendo con nosotros las canciones que descubrió por MTV. Las estaremos poniendo en el día de hoy, al igual que poniendo algunas de las canciones que marcaron una época del cine y de la música también, con Pulp Fiction y sus 31 años de la banda sonora. Y mientras tanto, aquí está YouTube con Pride in the Name of Love. tipijobscolombia.com. Hay noticias de Apple. Sí, pues imagínate que ha duplicado la recompensa que ofrece a los investigadores que descubran vulnerabilidades críticas en su sistema operativo o dispositivo. Si ustedes son duros para eso, resulta que ahora Apple está ofreciendo 2 millones de dólares si consiguen hackearlos. Ay, Diana, si empezamos hoy. No creo que podamos. No, mira, tenemos el conocimiento. Lo podríamos adquirir por 2 millones de dólares. Ahí nos encargamos de ver qué fallos hay, mandamos el correíto y ¡ah! Esto está reservado, es que nosotras no tenemos eso, el código y que no sé qué, que tiene, que pa, está reservado a quienes logren detectar ataques de cero clics, es decir, aquellos que no requieren ninguna acción del usuario, ni abrir un archivo, ni responder una llamada para infiltrarse en un dispositivo. O sea, solito entra. Este tipo de ataques es el más sofisticado y peligroso, basado en herramientas de espionaje como Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, capaz de infectar un iPhone sin que su dueño toque nada. Apple, que denunció esto en 2021, pues ahora está trabajando en asegurar más su sistema operativo y por eso se hacen este tipo de convocatorias para mirar en qué están fallando y cómo poderlo corregir. ¿Te acuerdas que hace como un año dijeron que nosotros teníamos Pegasus en Colombia? Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Será? Averigüemos. Las herramientas están. Toca estar con la persona que es. Hablando de Apple y pues de su influencia en los podcasts, este fin de semana, ayer se publicó el último podcast de Mark Maron. Ay, ¿oíste? Con Barack Obama, sí. ¿Y? Lindo. ¿Sí? Bonito, muy bonito, muy, muy difícil los primeros 20 minutos porque hay un momento, es curioso porque allá todo se vuelve legal. Okay. Entonces, bueno, allá hay en todas partes en realidad, pero la primera parte del podcast es Maron despidiendo oficialmente a su productor. Ay, no me digas eso, que me duele el corazón. ¿Toda la vida fue su productor? Toda la vida, los Alejandro 16 Marín. Años del podcast. Los 16 años del podcast. Ay, no. ¿Y él habla el productor? No, no. El man le dice a Barack Obama, Mark Maron fue el primer podcaster en tener a un presidente en un podcast. Sí. Que fue Barack Obama. En garaje. Él lo tuvo en el garaje de la casa. Sí. Y entonces el hombre dice, ¿qué mejor forma de despedir el podcast? Que como empezó, Que con el tipo que me hizo famoso. Sí, que totalmente. Entonces, va hasta la oficina de Barack Obama en Washington, D.C. Y allá le dice, oiga, yo lo necesito a usted porque necesito deshacer esta sociedad con Brendan McDonald y necesito un testigo. Ah, ok. Entonces Obama le dice, yo le sirvo de testigo. Entonces empieza a leer como el texto legal. Mark Maron, de yo, Mark Maron, ciudadano, yo no sé qué, finalizo la sociedad con Brendan McDonald y toda la cosa, y con Barack Obama, Barack Hussein Obama de testigo. Barack Obama se puede cagar de la risa oyendo eso. Es muy bonito, pero al mismo tiempo como todo legal. Es muy chistoso porque uno no sabe si ponerse a llorar o como decir, fuck, qué rabia. Sí, claro. Pero sí siento que el final de Maron es un poco el final del podcast de audio. Claro, ahora todo se volvió video podcast. Creo que ya para qué haces un podcast en audio. Sí. ¿Quién oye eso? Nadie. O sea, si hace 16 años... cuando ese man hizo el podcast con Obama y salió Serial, que fue como el momento en que estalló el podcast de audio, y todos dijimos, aquí fue, este es el camino de la radio. Si en ese momento, y tampoco. Entonces, pues en ese momento todavía le decían a uno, aquí todas las ordenadoras y todos los publicistas y todos los, ¿qué? ¿Un podcast? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! Vendan las cuñas, venga, le compre unas cuñas y deje la joda. Sí. Llegó la feria del estreno en Movistar. ¡Miedo! Smartphones con grandes ofertas. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Estaba pensando ayer, bueno, se acaba el podcast de Maron y este es el último podcast de audio como que era medio popular porque el resto ya todo tiene video. Todo tiene video. Ya todo evolucionó directamente al video. Sí, ya no hay nada que hacer. O sea, ¿para qué hacen un podcast en audio nomás? Sí, ya no, ya todo se tiene que ver. Sí, tiene que ser una cosa como que... Qué pesar, porque también le quita la magia a lo que era... ¿Sí? Sí. Es el teatro de la imaginación. Sí. Me paré un poco romántico. Sí. Ella es una tierna. Soy una ¿también romana. Eres tierna? No, yo sí creo que... Yo te digo, a mí los romanticismos de los medios no me convencen ya. Perdió el alma. Y, pues es que todo está cambiando muy rápido, ya no hay forma ni siquiera de aferrarse al romanticismo, ya. Es complicadísimo, me parece muy difícil, porque es que si uno dijera, y entiendo pues que la gente quiera ser romántica alrededor de ciertas cosas, todo el mundo tiene derecho al romance con alguna cosa, pero cuando estás en contacto con el negocio detrás del tal romance, te das cuenta que el romance es un cuento. Claro. O sea, te das cuenta que sí, chévere. Muy lindo y todo. Claro, pero mucha gente. Ayer me escribía una analista del periódico El Tiempo en un post que le hice muy sentido porque me dolió mucho la partida que se acabara el podcast de Maron. Porque yo empecé a hacer podcast por culpa de él. Gracias a él. Sí, no, por culpa de gracias él. Gracias a él. Y decía, y alguien me decía, burnout, burnout. Eso fue burnout. Y me decía esta analista del tiempo, y yo le contestaba, burnout y falta de plata. Sí, porque claro, es que el burnout, es falta de plata. Porque es que uno se aguanta el burnout. ¿Con plata? Pero claro, la falta de plata no. Cuando tú tienes plata entrando en el banco, tú te organizas. Tú dices, estoy cansadísimo, pero ¿cuánta plata fue que entró? $15,000 de las cuñitas del podcast es... sigamos adelante. Claro. Pero sí, cuando no tienes plata, y yo sí creo que ahí... No se justifica. Se acabó la plata. Ahora, yo tengo una pregunta. En todo el podcast de él, desde el inicio, lo hacía en esa misma oficina, destrozada, vuelta nada, que no le provocaba salir ahí como al medio, organizar, a limpiar esas cosas de ahí. Todo el tiempo fue... No, el cambio de garaje, en 2018, pero estuvo desde que empezó como en 2006... Mira. 12 años. Lugar. Con eso todo así apañuscado. Sí, claro. Horrible. Pero es que fíjate, esa es una de las cosas. Porque era audio. No se veía. Claro. No importa. Y ese aire acondicionado así partido, dañado. Sí, todo. Ahora lo viste, mira. ¿Ves? ¿Recuerdas? Es lo feo que se veía. A mí lo que más me gustaba de Maron eran los primeros 20 minutos porque se sentaba a exorcizar demonios. O sea, empezaba a hacer catarsis de todo, o sea, a odiar a todo el mundo. Wow, qué lindo. Es que eso une. O a insultar gente. Ajá. O por ejemplo, cuando se le murió la novia. Se le murió la novia. Sí, a él se le murió la novia en 2019. Esta vaina fue una de las cosas más devastadoras porque era su novia / esposa. Él nunca se casó con ella, pero pues estuvieron juntos 25 años. Cállate. Entonces, este... Contra tipo, la vida. Claro. No, además, por ejemplo, la otra cosa era su constante exorcismo de sus adicciones, de su alcoholismo, estar constantemente hablando de eso. Cuando se le murió el gato. No, y es que es la muerte, maldita muerte. Estuvo ahí hablando de eso. Catarsis, sí, sí, sí. De hecho, el podcast... Él siempre terminaba el podcast diciendo, el gato llamaba Boomer. Ah, muy bien. El man siempre es un gran nombre. El man siempre termina diciendo, ¡Boomer vive! ¡Boomer lives! Entonces, ese era como el canto de batalla de ese man, ¡Boomer lives! Entonces, sí, uno se enamoró del garaje. Claro. Se enamoró del gato. De Boomer. De la esposa, de sus luchas. Era muy chévere oír a ese man, porque yo creo que él, a través de esa honestidad brutal, estableció una intimidad con el público que nosotros en la radio ya no tenemos, no podemos. No podemos porque nos cancelan la pauta. Sí. No, y porque la gente no queremos. No, y porque la gente no tiene tiempo tampoco. Sí. No tiene mucho tiempo, pero bueno. Sí. Hombre, se acabó el podcast de Mark Maron, fue como el momento más chévere de esta aparente democratización de la internet que vivimos. Y también se está acabando MTV, por lo que estamos pidiéndoles que ustedes nos digan cuáles son esas canciones que descubrieron por MTV esta semana en @laxmasmusica. Ese será nuestro tema de la semana. Y aquí está Drake con Nokia. La noticia la habíamos dicho el viernes. Sí. Pero como es usual, siempre llegamos temprano a esas fiestas. Sí. Nunca nos prestan atención. Sí, yo sí siento. Nadie nunca nos presta atención hasta que alguien, no sé, Caracol Noticias lo dice. Porque sí. Porque si no lo dice Caracol, entonces no. Pero la X llegó primero a la noticia de que MTV va a cerrar en Reino Unido. Sí, señor. Entonces, pues hablemos de eso. ¿Qué canción?